Todo lo que me queda tiene que ver con vos. Todo lo que palpita es en mi corazón. En mi noche serena siempre hay un nubarrón. Uno busca problemas para sumándonos. Muchas gracias.